se pasará. Depresión de encofrador desempleado a los 50. Rabia del que folios alimenta, siempre tensión ahí está. Hernias te revientan, penas por las nietas, por los nietos. La vieja lo perdona todo y le afecta todo. El hombre de corbata, traje y maleta tiene crisis. El hombre de corbata, traje y maleta tiene cinis. Del T-Sedin ha sembrado, este cabrón ha cerrado. A hip hop como Aaron, ser español raro sale caro. Rapero millonario, pronto muda barrio. Karma te hará pagar platos y finge paso maltrato. De esas altas esferas, yo me cago en todos sus muertos. Me das comer la jeta a la alcaldesa de tu pueblo. Amor es mierda, solo cuando acaba en guerra solo oigo penas. El tema de palique con colegas no hay faena. Se puede liar gorda si no hay cena pa' bocas pequeñas. No te agobies más, ya se pasará. Roba, vende farlopa o encoña una pija tonta y métele bien la polla. Saca todo tu dinero del jodido banco ya, antes de que nuestros cócteles les hagan estallar. Don Dinero, cambioso caballero, que siempre va primero, derritiendo orgullos increíblemente fieros. Deja ciegos concejales que no quieras verlo. España es rica, el español no, nos mojamos con razón. Abuela siempre tiene la prensa del corazón. Julián Muñoz no se llevó dos piñas en prisión. Intenta tenerlo más ordenado ese cajón. ¿Quieres curro? ¿Estás buena? Come nabo de Emilio Aragón. El día que muera sé que no veré de ti una flor. No es justo que la música se juzgue por terror. Es más cabrón que tú porque aprendió de ti el menor. Y cuanto más menor, peor, y no es buenor. Pillo un micro y a lo hecho pecho. Me equivoco mucho menos que un juez. Me río de las posturas de las fotos de tu web. Hermano siamés del hip hop alicantino. Aprendí en años caninos, con el ritmo abrí caminos. Ante rappers no me inclino, recopilo lo mejor de lo vivido y lo peor lo olvido, provocando el más dolido ruido. R3, latas, café de astronauta, hierba santa. ¿Qué más falta? ¿Quién nos para? Ya se pasará. Pedro callado, rimando con enfado. Tema estrangulador, gente que no merece lo que tiene y lo que viene es peor. Creedlo, si veis faca en espalda con su brazo y tiene un cuerpo con su cuello, pisadlo en el nombre del valor. ¿Cómo se puede ganar tanto furdel con un balón? Dígalo, tiene un sueño, sígalo y consígalo con todo empeño. Si no sabes, te enseño. Sé lo que piensan de lo que hacemos. No nos mezcles con hard techno, saldremos de tus tas, a tortas nos liaremos. Tuman paso y bailaremos, de día seguiremos. Nadie está de más si no hincha huevos. Nadie sabe más que nadie del después del sueño eterno. Hipocresía, la orden del día, la de ricos en masías con sus mentes vacías de malos rollos. Seguiremos aunque les molemos a dos. Haremos rap de corazón con este orgánico motor. Rapunki con toque espanta mi indundis. R3 les hace sufrir, le va a escupir y no les va a encubrir. Huir por ver tu film, mis pies me hacen tu fin. Tírala sin, bébela con, no hay palacón. Sonríe, mastica el salchichón, que ya se pasará y reirás, descansarás. Te lo dice el que voló 200.000 tormentas negras. Si no hay camino alguno y el alma te revienta, aliviala con estas 10 letras. Ya se pasará.